Vale, pues bienvenidos a la reunión de julio de asistencia que la ha estado organizando Noctuido, que fue el que la creó y todo. Y bueno, si tenéis por ahí abierta el acta de la reunión, vamos, el de la wiki, pues ahí vienen los puntos a tratar. Como la ha creado Noctuido, no sé si quieres comenzar tú hablando o diciendo algo. Vale, da lo mismo. El primer punto a tratar era propuestas para la Armada Alucinante. Respuestas predefinidas y cómo adaptarlas a la página en inglés. Hace unos meses le pasé a Pablo las respuestas que yo veía que más se daban en la Armada Alucinante. Después de analizarlas y verlas, dijo que algunas podrían incluirse, otras no, y que Madalina tendría que pasarlas y traducirlas al inglés y adaptarlas. No sé si has contactado tú, Pablo, con Madalina desde entonces. No, como sabes, y sabéis todos, porque mandé un email, he estado ausente durante el mes pasado. Entonces esto sí que ahora tengo que retomarlo, porque lo que me dijeron es eso, que no es plan de tener unos tweets en castellano, otros en inglés, que lo mejor sería que propusiéramos nuestros tweets a la Armada en inglés y que habría que discutirlo con el resto de la comunidad en general para modificarlo en todas las versiones. Entonces lo que habrá que volver es sobre este trabajo que hiciste y empezar a proponerlas en el foro de colaboradores de Sumo y discutirlas con ellos y ver cuáles incluyen y cuáles no. Vale, muy bien. Por lo menos que haya algunas que sean de más uso, porque es que hasta ahora unas venían en inglés, todavía siguen viniendo algunas en inglés, no está todo traducido en las respuestas predefinidas. Y luego hay algunas que tampoco son de mucho uso. Desde luego, desde abril, el cambio que se hizo en abril fue también positivo, mejoró bastante. Pero aún así todavía faltan algunas. Sabemos que otras no se pueden traducir, por ejemplo, la del diccionario en el español, que muchos dicen que, oye, es que no me corrige las faltas ortográficas. Claro, esa evidentemente cada país tendrá su diccionario que dar el enlace. Pero vamos, yo creo que sería bueno que el cambio llegara y por lo menos se quitaran en las que están traducidas las que están en inglés. Pero bueno, si dices que estará de vacaciones y eso se tiene que hablar en el foro, podemos pasar a otro punto. No, bueno, no, el que no estaba era yo. No he vuelto a hablar con nadie de Sumo desde entonces. Y eso, que pues me tengo que poner con ellos. Esto es como, de momento es tarea mía y bueno, lo iré hablando con vosotros porque habrá que ver un poco cómo va la cosa. ¿Algo más? ¿Alguien que más quiere decir algo sobre este punto? ¿O? No, sería bueno tocarlo en el foro e ir coordinando qué se puede hacer, ¿no? Lo más práctico. Bueno, pero en el foro al que me refiero es el de los que contribuyen en Sumo, o sea, que es un foro en inglés, que es de Mozilla, no me refiero al foro nuestro, que sería allí donde creo que hay que hacer las propuestas y que nos digan también el resto de comunidades qué opinan sobre incluir, por ejemplo, un tuit o lo que sea. Entonces yo creo que primero habría que escoger unas, traducirlas y proponerlas y ver qué dice el resto de la comunidad. Pero vamos, que me voy a poner yo con ellos, será con lo que me ponga a partir de ahora. Okay. De acuerdo, pasamos al siguiente punto entonces. Listado de méritos de trabajo en el área de asistencia. El coordinador debe enviar las propuestas a la lista general. Esto es un poquito complejo porque es hasta dónde qué méritos puede hacer una persona durante 6 meses. ¿Cómo lo veis vosotros? Ya, yo también lo veo complicado, no sé, solo lo único que se me ocurre sería poner pues que ha contestado o X tweets o X, X, bueno, temas en el foro o algo. Es lo único que se me ocurre que se puede incluir como mérito en el área de asistencia. O haber creado, no sé, es que no se puede definir muy bien, sino porque alguien puede estar haciendo documentación, hay muchos, bueno, habría que poner varias cosas, pues o tweets o hilos en el foro o que ha creado documentación. No sé cómo definirlo bien. Bueno, yo he pensado en un baremo mínimo. Por ejemplo, 6 meses, yo creo que estaría bien. 50 respuestas en el foro vienen a ser el equivalente a 200 en la armada. Más o menos. A partir de ahí, si queréis bajar el baremo, pues serían 25 respuestas en el foro, 100 en la armada, en el tema técnico. ¿Cómo lo veis? Esperad un momento que tengo que entrar a ver ese cerpazo un momento. Bueno, sí, lo estoy leyendo. No dice un tiempo, ¿no? O eso de los 6 meses, ¿de dónde lo has sacado? ¿No has oído? Es lo que se viene calculando como miembro activo. Si luego como colaborador, pues igual. Pero vamos. Es lo que vino en el correo. La dirección de correo no la tengo, la tendrías que buscar. Creo que contestó Rubén diciendo que eso se tenía que hacer y le respondiste tú. Por ahí estará el enlace. Sí, el enlace está al ECPAD, lo estoy viendo, pero no veía lo de los 6 meses, por eso te preguntaba. Pues hombre, yo creo que cuanto más estricto mejor, porque es un paso ya de colaborador a miembro, no es como para elegir un colaborador. Igual lo de los 200 y el 50 está bien, y si no, pues incluir también como tercera variante, pues no sé qué número poner, pero algo de documentación habrá que definir, de haber creado X documentación. Vamos, la documentación ya se estuvo hablando de pasársela a Sumo porque estaba pasando Igargi desde mi blog al wiki, pero prácticamente mi blog lo deja un poquito parado. No sé si Igargi tenga alguna documentación más que pasar. Habría también que actualizar mucha documentación. Con lo cual, todo ese trabajo que llevaría es enorme. Mejor que nos centremos en la documentación de Sumo, que sí la van actualizando. Y los traductores que están en localización que están haciendo un buen trabajo. Y por lo menos nos quitaríamos todo el tema del wiki. Todas las respuestas, yo más o menos es lo que he calculado. He calculado al año, más o menos, ven, se puede hacer como unos 1.000 respuestas en el foro. Perfectamente. Suelen salir como unas 7 u 8 al día. Yo creo que como mínimo 50 para estar activo en el foro está bien. Y luego en la armada ya digo, mínimo 200, porque igual desde junio hasta ahora creo que, por ejemplo, Juan Eladio lleva como 1.700 tweets, una cosa así. O sea, es que no estoy diciendo una cifra exagerada. Yo creo que entra dentro de un margen razonable. También el trabajo en el foro, pues el tema de la moderación, pero bueno, eso es otro punto que hay más adelante que tratar. Que claro, pero hombre, el tema es que la moderación no la va a hacer nadie. Yo creo, bueno, sí, podría ser colaborador el que haga la moderación, pero vamos, es una cosa bastante sensible que no se le puede dejar a cualquiera. Entonces, supone que si le dejas a alguien ya la moderación es que tienes la confianza como incluso para que sea miembro, yo creo. Digo, parte de poner 50 en adelante, eso ya depende de lo que quieras hacer como coordinador de área. Yo es la sugerencia que estoy dejando: 50 mensajes en el foro y mínimo 200 en la armada. En 6 meses me parece que se puede llevar perfectamente, sin ningún esfuerzo extraordinario. Sí, la verdad es que echando cálculos sí que parece una cantidad razonable. Así que Sí. bueno, yo supongo que propondré esas cifras porque bueno, no tengo ninguna objeción al respecto. Pasamos al siguiente punto. Sí, por mí bien. Okay. Designación por parte del coordinador de un coordinador adjunto del área según las normas. En la mayoría de áreas hay un coordinador y otra persona que lo apoya, ya sea por ausencia o colaboración extra, porque a veces el coordinador se puede ver desbordado. Eso ya se habló hace tiempo que un coordinador no podía estar solo, que podía ser mucho trabajo, y esa parte corresponde también decidirla al coordinador. Eso ya depende de lo que piense Pablo o en qué persona haya pensado. El problema es que no tengo muchas personas en las que pensar. Cuando comencé, como había que proponer, era algo, vamos, que se aconsejaba, se lo propuse a Juan Eladio, pero me dijo que él estaba muy ocupado, que, como por ejemplo, no puede tampoco asistir a reuniones ni nada, porque está con otras cosas. Entonces me quedé con pocas opciones, porque no sé si tú podrías postularte o no, porque tampoco tengo mucha gente en la que postular para esto. Soy más partidario de la gente nueva que va llegando, que se vaya empezando a empapar, porque hombre, yo ya sé que llevas poco tiempo de coordinador, pero una persona se me había pasado por la mente, Andrés Morelos, como Igargui, que jóvenes, no sé, alguien más, porque yo ya soy veterano en esto y estoy en varias áreas trabajando y como que no. Hombre, puedo apoyar, porque estos 15 días que ha faltado no tengo ninguna, no tiene ninguna importancia que rellene un pad, que rellene el wiki, porque eso es minucia. El trabajo gordo es tener que estar en contacto con los de Sumo y ir solucionando problemas, ir avanzando, eso sí. Pero vamos, que si no quisi no se posta a nadie más, o aquí si está Gary, a ver qué le parecería a él, ¿qué opinas? Interesante la propuesta, me gustaría, pero por el momento estoy viendo la parte de mentores y estoy tratando de ver cómo va a estar la situación de mentores. Y pasando ese tema, ya recién me podría involucrar en algo ya más en concreto. Una sugerencia que puedo dar es que si hay más personas en asistencia que ayudan de vez en cuando. Entre esas personas tal vez se pueda encontrar una persona que pueda tener un poco de tiempo y dar el apoyo que necesita el coordinador. Pues hacemos una cosa, hasta la siguiente reunión me postulo yo como coordinador adjunto y luego a partir de ahí, ya digo, me gustaría que cualquier persona joven que haya llegado al área, que tenga iniciativa, que tenga ideas nuevas, que tenga un empuje al área de asistencia, pues entrara de coordinador junto a Pablo, es lo que yo pienso. Hombre, en estudios, si y también me aconsejas un poco tú, porque igual eres el que más estás incluso más pendiente del foro, porque últimamente, bueno, no, eso, como este último mes desconectado, el anterior estaba un poco a medias por cosas personales, no he estado demasiado viendo quién ha estado colaborando y no. Entonces lo que tengo miedo es eso, de igual comunicarme con alguien que no he estado muy pendiente y no sé si ya ha estado colaborando o no. Si me podías aconsejar, pues a quién estás viendo últimamente más activo o eso, o lo podemos hablar en otro momento, fuera de la reunión o lo que sea. Bueno, ya digo, hasta la siguiente reunión ya me quedaría yo de coordinador que dice nada junto a ti y a partir de la siguiente reunión ya renunciaría yo a estar de coordinador adjunto y gente nueva, pues ya he dicho, Andrés Morelos está muy activo en Firefox OS y Gargi estuvo en la documentación, he visto en el correo otra persona que también ha dicho que tenía ganas de entrar en asistencia como colaborador, pues habría que poner la mira en esas personas. Porque otros parece que han perdido un poquito de fuelle, pero bueno, son circunstancias. Vale, pues entonces lo dejamos así. De momento tú y entre esta reunión y la siguiente ya voy buscando yo a alguien nuevo que pueda hacerse cargo de esto. Vale, pasamos entonces a al siguiente punto. Estado de expertos en el servicio. Por si alguno no lo recuerda o no estuvo en las anteriores reuniones, se ideó el tema de expertos en el servicio para captar gente que puntualmente pudiera ayudar basándose en los conocimientos que tuviera. Por ejemplo, Fernando García, Strip TM, se le da bien el tema de desarrollo web y cada vez que aparece en el foro una pregunta sobre desarrollo web, le envío un correo porque él mismo dijo que se le daba mejor todo este tema. Sería el tema ampliarlo al resto de colaboradores de Mozilla Hispano y mi propuesta esta vez es mandar correos a todos los colaboradores y que digan qué temas son más expertos, tienen más experiencia, se les da mejor, para que cuando llegue una pregunta sobre un tema determinado, sea, por ejemplo, crear aplicaciones para Firefox, O desarrollo web, como he estado comentando antes, o más experiencia en aplicaciones para Android o integrar Firefox en opciones, en configuración, etcétera. Pues vayan haciendo un listado los que estamos moderando el foro, demostrar cómo usted está configurando. ¿Qué os parece? Es que en realidad el que coordina ese proyecto es Husay, que no está aquí. Entonces, yo por mí sí que la relanzaría porque me parece algo interesante. Así que lo que puedo hacer es eso, hablar con él para comenzar, como has dicho tú, y si eso, mandar correos para que todo el mundo diga si puede ayudar en algo como experto o no. El tema es implicar a la gente en la asistencia, porque hay más de 50 colaboradores en Mozilla, ¿no? Pero en el foro, o sea, por la mano para contar los que estamos viendo. Incluso yo estoy en Mozilla, prácticamente el único que puedo operar. Pero ya digo, están dando muchos mensajes de contestar que podría gente potencialmente los podría responder. Claro, como se ha dado en este tema. Otra cosa, ya digo, sería que cada no pasar al porque eso ya los motores revisar y los sería simplemente mandar el correo simple. No sé si yo tampoco hasta dónde dejó el tema o cuánto lo movió. Pues sí, creo que sería tema de pasarlo a la lista general y dejar la propuesta ahí para que todos fueran interviniendo y a ver qué les parece. ¿Qué dices, Pablo? Y el resto, claro. Perdóname, ¿lo puedes resumir? Es que se me ha estado escuchando entrecortado toda tu intervención última. Un resumen pequeño, por favor. Que lo ideal sería dejar la idea en la lista general para ver qué opina el resto de colaboradores de Mozilla Hispano, que es a quien debería ir destinada la idea. Y como sugerencia, que no es necesario pasar al foro como hay que estar pasando y revisando los hilos. No, sí, la idea sería eso, tener algún punto donde tener los hilos concretos que irían para expertos en el servicio y que no les haga falta leerse el foro, si no mucha gente se va a echar atrás, sería simplificárselo, sin duda. Así que creo que sí, que entonces lo que puedo hacer es volver a lanzar la iniciativa e ir mandando un correo explicando un poco que esto, que no hace falta que se lea en el foro y que a ver en qué se van postulando cada uno, los que quieran, los que no quieran no se les puede obligar, sin duda, y a ver qué es lo que va saliendo para este proyecto. Sí, sería interesante tener así un listado donde poder acudir, ¿no? En casos concretos, tirafocos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, Gary, ya he puesto el ejemplo de Fernando García, que sí, que en su momento dijo que para desarrollo web, pero nadie más se pronunció en aquel correo. Y entre 50 colaboradores, me choca que no haya nadie que sea más experto en el servicio, en más temas en cuanto a Mozilla se refiere. Es que me choca muchísimo. ¿Y qué tal si coordinamos ese tema de comunicación con con Husay para, no sé, hacer tal vez semanalmente o mensualmente así avisos, ¿no? Para ir dando movimiento al tema, para que ir recordando periódicamente para que se integren los participantes de la comunidad. Es que tal vez no sea la responsabilidad de Husay si nadie responde. Lo que ya digo es que, no sé, me choca que haya gente que esté figurando en las listas y luego a la hora de echar una mano no levanten la mano y digan, que estoy aquí por si acaso. No vamos a decir que los va a obligar, como dice Pablo, no los puedo obligar. Pero por lo menos que dejen constancia del conocimiento que tienen sobre Mozilla y sus productos. El problema yo creo que es que hay mucha gente que vale, que sabe de Mozilla, pero está involucrado en otros proyectos y que igual lo que dicen es que no tienen tiempo. Por eso, una de las claves para este proyecto sería que no gastaran, la gente no gastará tiempo. Es que lo del tiempo hay que relativizarlo, es que no sé. Ya digo, no tienen por qué gastar más tiempo, simplemente en un correo hay una cuestión en el foro, si quieres la contestas, si quieres no. Pero por lo menos que dejan constancia de que son expertos en ese determinado tema, porque así al final parece que hay 50 colaboradores que no tienen ni idea de Mozilla ni de sus productos, que es la sensación que va a dar. Vale, pues lo dejamos en que voy a. Bueno, yo también hablaré con Husay para ver cómo lo hacemos, pero yo creo que lo suyo sería mandar un correo a la lista general y que la gente, con un paz o algo, y que la gente se vaya apuntando, ¿no? Sí, sería bueno, como reactivarlo, sí, sería excelente eso. Bien, ya lo he dejado en la nota también. ¿Pasamos a otro punto? Sí. Okay. Otro punto era indagar en cómo dar comentarios de Firefox para Android dentro del portal de aplicaciones de Google Play. Vamos, he visto que otros productos y otras aplicaciones que hay en la Google Play, entra una persona, un técnico, a dar respuesta a personas que plantean dudas o problemas como si fuera un foro. O sea, no solo en el apartado de comentarios. No sé si alguna habéis visto esta parte de la Google Play. No sabía que a los comentarios se les pudiera contestar, la verdad. Sí que se puede. Sí, se Sí, puede, sí, se puede. por lo general Sí, esto los simplemente desarrolladores no era para ver soportan. si. Sí, efectivamente, lo que dice Gary. He entendido lo que ha dicho Gary porque eso se ha solapado. Por favor, ¿lo puede repetir, Gary? Sí, decía que los desarrolladores dan soporte por medio de los comentarios a sus aplicaciones. Es posible aquello. Entonces, el que tenga control de la cuenta de la aplicación puede hacer ese tipo de soporte, ¿no? Ah, pero solo puede el dueño de la aplicación, no puede hacerlo nadie externo. Correcto. Sea que sería un tema complicado porque tendría que ir a través de Mozilla, no es una cosa solo de Mozilla hispano. Tiene que subir a Mozilla para que alguien tenga permisos o algo para poder hacerlo, si no, no se va a poder. El tema es que yo no sé si Ligeri lo sabrá, si es el propio desarrollador o pueda acceder más personas. El caso es que el más reciente que tenemos era el tema de que Firefox les aparecía en inglés. Bueno, esto ya se habló la última reunión. Y claro, no puedes contestar a esa persona dejándole un simple enlace, el enlace que tenemos, por ejemplo, al foro. Si alguien tuviera acceso, por lo menos algunas cuestiones sí se podrían salvar. No sé si Ralph nos está oyendo, pueda darnos alguna contestación en todo este tema. Hola, discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? ¿La cuestión? Sí, Ralph, en Google Play hay comentarios que son contestados por el desarrollador. ¿Se podría hacer algo con Firefox en la Google Play? De Firefox para Android. Ah, sí, buena pregunta. Yo no trabajo personalmente no trabajo con el Firefox para Android. Pero el Roland, que está en el equipo de Sumo también, él trabaja con Android y puedo preguntarlo. Creo que sea una buena idea. Yo puedo preguntarlo y compartir con Mozilla Hispano. Puedo enviarle un correo hoy. Vale, pues si puedes hacer eso, perfecto, y así nos enteramos de si se podría hacer algo. Sí, okay, bueno. ¿Sabrías cómo volver a ponerte en contacto con nosotros o hace falta que te digamos algún correo o algo? No sé, lo que yo pensaba iba a ser un correo para Mozilla Hispano, pero si tienen otro correo o otro correo que sea mejor para no enviar spam para la comunidad toda. Entonces puedo escribir para lo correo que sea mejor. Esto, Pablo, ¿lo podéis gestionar esto por la lista del foro de Sumo? Pues no lo sé, supongo, igual Ralf sabe mejor, supongo que igual sí, en la lista, vamos, en el foro de Sumo igual se puede proponer esto en un hilo. ¿O qué piensas tú, Ralf? De proponer esta idea en el foro de Zoom. Sí. Sí, también podemos, pero como dije, Roland es la persona responsable por o el se enfoca en el Firefox para Android y creo que él va a ser la mejor persona. Podremos ya preguntar para él. Vale, pues eso luego te paso mi correo de Mozilla Hispano y en el correo me pones en copia y luego yo ya mantengo al día sobre este tema al resto de la comunidad. Ok, buenísimo. Si puedes darme el correo por el IRC o lo que quieras. Vale, ahora mismo te lo paso por IRC. Así que creo que podríamos pasar al siguiente punto. Vale, situación de los miembros dentro del área, qué mejorar, participación, previsiones futuras, nivel de preguntas-respuestas. Estamos en el área pocos dentro de lo que es el foro, pero desde la que se marchó, por ejemplo, Carlos y también unos cuantos usuarios, hay bastantes temas que no se están respondiendo. Sobre todo en el tema técnico, el tema en el área de asistencia. No así, por ejemplo, a Gary, que lo veo muy activo en el resto de presentaciones y otros puntos del foro. Ya digo, no sé cómo vamos a enmendar todo esto, pero falta bastante gente dentro de lo que es el foro. En la Armada Alucinante parece que el nivel de respuestas es bueno, tanto con la cuenta de Mozilla Hispano, como las que yo he contestado, Pablo, y sobre todo en la salida que hubo de Firefox 29, que fue crítica. El nivel web fue bastante aceptable. ¿Qué opinión tenéis vosotros o qué idea tenéis sobre todo lo que está pasando dentro del foro y dentro de asistencia en general? Bueno, yo desde que hicimos lo de Firefox 29, sí que está un poco desconectado y yo hace mucho ya que no contesto nada en el foro por falta de tiempo, pero sí que tiene razón de que yo lo veo que está un poco vacío. No sé si igual contactar personalmente correo a la gente que consta como colaborador en Mozilla a ver qué pasa, porque no sé qué es lo que se puede hacer, porque si no llega gente nueva, a ver si este chico nuevo que ha aparecido en la lista de correo se anima o no, pero la sensación es esa, de que somos pocos. De que a lo mejor hay gente apuntada, pero somos bastante intermitentes, de que a veces aparecen, contestan y luego están un tiempo sin contestar y a ver si yo saco tiempo para volver a contestar cosas técnicas también. El tema es que no sé cómo, la verdad es que esto no sé cómo solucionarlo, no es una cosa que tenga una solución fácil, yo creo. Hay también un problema sobre el tema de la moderación. Para moderar hace falta entrar como mínimo 2, 3 veces diarias. Y hasta ahora en el lado europeo sí, sí estoy viendo gente que estamos moderando. Ya es Pablo con el nick FNK, como Rubén como nuqueador o yo. Pero es que en el lado americano los dos moderadores que hay, yo no voy a señalarlos porque igual es por falta de tiempo y no pueden llegar. En el lado americano no se está moderando. Creo que sería interesante poner uno o dos moderadores del lado de América. No sé ahora mismo que está aquí en la reunión y estoy viendo a Gary si se podría ofrecer o qué piensa Pablo de que modere Gary. No, pues la verdad es que por mi parte sí que se lo quería ofrecer a Gary precisamente, porque sí que me ha avisado alguna vez por distintas vías de, oye, en plan, hay hay de cosas que moderar o eso de que no se han reportado por nadie y me ha avisado. Entonces, no sé si tú, Gary, estás bastante involucrado en la parte de presentaciones y tal, pero también creo que te lees el tema técnico, ¿no? Por las cosas que a veces me dices y eso. Sí, un poco. Puedo ayudar en moderación, no tendría problema, ya que estoy especialmente en los foros de la comunidad, así que estoy atento bastante a todos los temas que se den. Y también puedo ayudar en moderar en los foros técnicos, no tendría problema. Pues si tú aceptas, yo creo que en los próximos días te podemos solicitar a técnico que te dé los permisos necesarios y podrías comenzar a moderar el foro. Y bueno, seguir buscando gente porque sí que hace falta, yo creo que más gente, pero habrá que ver si de momento con Gary empezamos a cubrir un poco el horario de América, pues un poco mejor, yo creo. Ok, yo acepto, y gracias por la confianza. El tema es que el foro trasciende más allá de lo que son las comunidades locales y también se ha dicho en la lista general repetidas veces en otras ocasiones que los colaboradores que por favor que entren en el foro y si ven algún mensaje inapropiado le den al triangulito con la exclamación y por lo menos ya no tenemos que estar revisando porque aunque los moderadores ya tenemos la costumbre de ir a hacer clic en el panel derecho donde dice mensajes nuevos. Es un trabajo bastante tedioso tenerlos que revisar todos y que lleva tiempo y es un trabajo a diario que no es muy visible. Que un poquito de colaboración no vendría mal. Ya digo, dejar otro mensaje en la lista general a todos los colaboradores. Es que veo que estamos en el foro pocos y estamos muy saturados. Y esto al final puede terminar con nuestra paciencia y con nuestro esfuerzo. Eso es lo malo, que cuantas menos manos haya colaborando, es más trabajo que nos toca a los demás que soportar. Sí, eso Esto parece más bien una queja, pero es que no hay otra. sí, eso ya lo comenté yo, lo de a ver si la gente que estaba contestando en el foro podía marcar los que consideren spam. Y bueno, al final yo creo que lo estamos haciendo los mismos de siempre. No sé si alguien más a veces lo marca. Yo creo que sí que hay gente que lo está marcando de vez en cuando. Pero eso, a veces te encuentras cosas que nadie ha marcado y igual hay 50 goles es una exageración, pero igual hay 5 o 6 mensajes repetidos de alguien haciendo spam y nadie lo ha marcado. Entonces, a lo mejor recordarlo estaría bien, si eso lo volver a recordar. Bueno, los últimos dos puntos, creo que uno es de Pablo y el otro es de Ralph. Bueno, comenta tú el siguiente, Pablo, tú que lo has escrito. Vale, pues esto se comentó, vamos, lo comenté yo por lo menos en el Warwick, que hace falta algún tipo de herramienta colaborativa que para consensuar, para usar todos, para organizarnos, porque igual la lista, mandas correos a la lista y no todo el mundo igual está interesado en lo que se manda, y ya que tenemos la herramienta Teams, yo creo que la podríamos aprovechar. Ha habido quejas de ella, de que si manda muchos correos por las tareas y tal, pero yo creo que usándola de una manera responsable podemos hacer pues que no hace falta mandar tantos correos porque una tarea se está acabando, lo que sea, eso se puede configurar, creo. Entonces yo no sé qué os parece a los demás que nos movamos a Teambox y reducir un poco toda la comunicación a través de la lista, vamos, o del alias, y hacerlo más a través de Teambox. Bueno, yo anteriormente utilicé Teambox y era una buena herramienta. Lo que pasa es que, bueno, sí, no la veo mal. Si, ¿quién se va a encargar de hacerlo? ¿Tú, Pablo, de ponerla a disposición de nosotros y nosotros luego apuntarnos? En principio, el área de asistencia ya está creada en Teambox. De acuerdo, entonces tendría que alistarme de nuevo. Porque sí la estuve utilizando para el tema de Mozedu, pero ya para el tema de asistencia, pues la verdad es que no se usaba. Pero bueno, sí, me parece buena idea. Yo creo que sí que estás apuntado, que simplemente sería comenzar a usarla, simplemente. De acuerdo. Vale, pues sobre este tema mandaré un correo al Allianz diciendo a todo el mundo que se empiecen a los que falten, que se registren y que se den de alta en el área de asistencia dentro del Teambox y que comenzaremos a usarla para coordinarnos. Sí, yo apoyo lo del Teambox. Es bien práctica la herramienta. Vale, pues eso sería todo sobre el Teambox, que supongo que empezar a poner links y cosas, por ejemplo, para si hacemos un pad, pues que esté ahí, que figure ahí y no hace falta buscar un correo de hace 1000 años a lo mejor o lo que sea. Yo creo que va a ser útil. Y bueno, lo que faltaría ahora es si, no sé si Ralph quería comentar algo de Sumo. Sí. Sobre eso de Teambox, en Sumo usamos esa, bueno, en la parte de Sumo Mobile, usamos esta herramienta también. Y creo, me gusta esa herramienta, creo que es bueno para sincronizar lo que todas las personas están haciendo y puede pasar cosas para otras personas también y trabajar juntos. Y bueno, de una cosa de otro tópico, lo que yo quería decir es, yo trabajo con soporte de Firefox OS y miro en el foro de Mozilla Hispano, pero no siempre puedo mirar todas las preguntas o todas las preguntas y las respuestas, porque a veces es mucho. Pero si hay cualquier cosa que yo puedo ayudar sobre Firefox OS o si hay alguna duda relacionada a cosas de usuario y del sistema, de cómo usar o de algún bug específico, que pueden enviarme un correo para mí o a través del IRC. Si hay cualquier duda en el foro que quizás yo no miré, estoy disponible para cualquier duda o ayuda que pueda dar. Pues esto podría ser interesante para, como hemos estado comentando, si volvemos a lanzar la iniciativa de expertos en el servicio, podrías constar como experto en el servicio de Firefox OS y así te podemos pasar a lo mejor links determinados para que no hace falta que te lo leas todo o incluso eso, que la gente igual te pueda contactar para cosas que no saben resolver. Sí, eso iba a ser perfecto porque ni siempre tengo visión de todo lo que pasa o todas las dudas, pero si pueden encaminar alguna cosa de ese tipo o yo conozco la duda que tienen, mismo si yo no sé la respuesta, yo voy a buscar por la respuesta. Vale, pues por eso perfecto. Gracias por postularte para ese tipo de cosas. Sobre Firefox OS, también Nukeador dijo algo de crear documentación para que no pasaran tantos enlaces externos sobre cómo actualizar versiones, que es lo que más suele preguntar la gente. Y no sé si en el viaje que ha hecho Nukeador ha traído alguna idea más o es una pena que no pueda estar ahora mismo reunido. A ver si luego nos comenta alguna cosilla más Nukeador respecto al tema de Firefox OS y a ver qué pasa. Sí, yo hablé un poquito con Nukeador y creo que él está trabajando en algunas ideas para eso. De quizás tener actualizaciones no oficiales, pero no sé exactamente los detalles de eso. Caso es que he visto yo en el foro que llegan personas queriendo actualizar su dispositivo, su smartphone, a una nueva versión de Firefox OS y no paran de dar enlaces externos que no son oficiales de Mozilla, con lo cual como que escapa un poquito a nuestro conocimiento si el enlace que les han pasado es bueno, es viable o puede dar problemas en el futuro. Sí, sí, yo concordo y esto es una cosa que estoy levantando ya hace bastante tiempo a las reuniones con los ingenieros de Firefox OS y que es el tema de actualizaciones y comprendo que los usuarios y la comunidad también y yo también estoy muy frustrado con la situación actual de actualizaciones. Y también con este tema de builds que no son oficiales de Mozilla, porque es correcto, no sabemos por cierto si quién hizo el build o si va a traer problemas con el teléfono. Pero ahora, en el momento, lo que están mereciendo es que los fabricantes son solamente las personas responsables por las actualizaciones y que para Mozilla también no es posible para, creo que por motivos legales y también por motivos de que Mozilla no tiene el recurso para testar y certificar updates, mismo que no updates oficiales, pero oficiales de Mozilla. Mozilla no tiene esos recursos para hacer eso para todos los dispositivos. Entonces, lo que yo digo a los usuarios que quieren update es, normalmente yo indico las páginas de MDN para cómo hacer su propio build y también explico que las fabricantes como ZTE y Alcatel son las compañías responsables por las actualizaciones. Desafortunadamente no es una cosa que ahora no hay mucha otra cosa para hacer, pero es un tema que levanto en casi todas las reuniones de Firefox OS. Sí, el tema, una cosa que, bueno, ya que estás aquí, Ralf, eso te aprovecho para preguntar. Es que yo veo que Firefox OS para el tema de asistencia es un tema bastante complicado porque, por ejemplo, cuando haces asistencia para Mozilla, pues es bastante limitado porque tienes Mozilla para Windows, Mozilla para Linux y Mozilla para MacOS y ya está. Son tres plataformas, más o menos, se puede dar asistencia, te lo instalas y punto. Pero el problema es que aquí en Firefox OS entra el tema de que no funciona. Puede haber problemas distintos para cada dispositivo. Entonces, yo si tengo un dispositivo y alguien pregunta sobre otro, es bastante complejo, hace falta mucha más gente. No sé cómo en sumo lo hacéis, porque hay muchos, cada vez hay más dispositivos, se va a empezar esto cada vez dudas distintas en función de los problemas que dé con cada uno de ellos y no sé qué pasará en el futuro con este tema, si lo vamos a poder manejar bien o no. Sí, y esto también es un tema que ahora estoy intentando tener, tengo algunas reuniones que voy a hacer esta semana para, porque es un problema que yo también estoy teniendo y que yo también no tengo una idea concreta de cuál es el papel de Mozilla en el soporte de funciones o de dispositivos específicos, porque la Mozilla hace el Firefox OS, hace el sistema operacional, pero después que está code complete, esto, lo código va a los fabricantes. Los fabricantes pueden cambiar el código y poner nuevos recursos. Y como ya hemos visto, muchas veces también cambian el código y introducen algún bug que es específico para ese dispositivo. Y en mi experiencia, lo que yo hago es poner este bug específico en el Bugzilla, pero lo que yo he visto es que estos bugs específicos de un modelo específico de Firefox OS no tienen mucha atracción y a veces también no hay nada que los ingenieros de Mozilla pueden hacer. Pero entonces, por eso estoy intentando comprender un poquito mejor lo que podemos hacer para mejorar este proceso y también para tener idea si hay cómo darnos soporte a un modelo específico o lo que algunos ingenieros dijeron en Bugzilla es que no hay lo que podemos hacer y que el usuario debe buscar soporte con el fabricante. Pero el peligro de esto es porque también ya sabemos que los fabricantes y a veces las operadoras no ofrecen un soporte muy bueno. Y eso es todo el motivo de soporte de Mozilla, es que estamos intentando dar un soporte distinto y un soporte que funciona, un soporte bueno. Entonces, eso no, quizás no tengo una respuesta concreta ahora en este tema de qué hacer con problemas de dispositivos específicos, pero es una cosa que yo estoy, como digo, estoy consciente de este problema, es un problema que también estoy viendo y estoy intentando hablar con personas diferentes para saber exactamente cómo mejorar este soporte. Y otra cosa también es sobre el Flame Device, el dispositivo Flame que es el dispositivo de referencia que está lanzando ahora. Este probablemente, lo que imagino, es que probablemente va a ser el dispositivo que tendremos, que podremos usar para descubrir bug e intentar replicar. Y quizás si un bug específico de una versión específica no reproduce en el Flame, pero tiene en el dispositivo de Alcatel o de ZTE, es probablemente porque el bug fue introducido por la fabricante. Y entonces de esta manera, por lo menos saberemos si el bug es del sistema de Mozilla, por testando en el Flame Device, o si es específico de la fabricante. Bueno, hablé mucho, pero no sé si comprenden todo lo que dije, pero no sé lo que piensen. No sé si se te ha comprendido perfectamente, entonces habrá que estar pendiente de ver cómo van surgiendo las cosas e irnos adaptando. Y otra cosa también que estoy pensando y empezando a hacer es hablar con el equipo de comunicaciones y para que podamos tener un mensaje más definitiva sobre para los usuarios, para que podamos poner la expectación y decir claramente lo que Mozilla puede hacer, lo que Mozilla no puede hacer. Por el nivel técnico y los niveles legales, pero por lo menos los usuarios van a saber y tener una mejor expectación sobre el soporte. Sobre el tema de soporte, yo creo que una cosa importante sería también evolucionar la documentación de Firefox OS. No la he checado hace mucho, o sea, hace tiempo que no la miro, pero lo que había hasta ahora era mucha documentación de iniciación, o sea, de típico usuario, de cómo saco una foto, cómo hago tal, cómo hago cual. Igual debería empezar a ver más documentación sobre temas de asistencia, de qué hago cuando tengo un problema, que creo que de esa de momento hay poco. No, no comprendo cómo lo que un usuario puede hacer si tiene un problema o Sí. documentación sobre eso. Sí, documentación sobre eso, sobre cuando un usuario tiene un problema, ¿qué puede hacer? No se te ha oído bien. Pablo, ¿puedes repetirlo? Vale, no problema. Pues sí, sería eso, algún tipo de documentación sobre qué puede hacer el usuario cuando tiene un problema, porque de momento es eso. Veo mucha documentación sobre iniciación en cómo usar las cosas del dispositivo, pero si cuando llega un problema, igual van directos a los foros y no sé si se podría hacer documentación sobre ese tema, porque esa documentación incluso también sirve a la gente de asistencia, que igual no estamos usando a diario Firefox OS, que usamos otras plataformas para también enterarnos. Entonces, un ejemplo de eso, para saber si yo comprendí derecho, un ejemplo sería como una documentación y diciendo si tienes algún problema con el Firefox OS, puede buscar si el soporte es con el sistema, hay el foro de soporte, si el soporte si es un problema de hardware o también listar las fabricantes que el usuario puede buscar soporte. Y la operadora es como más o menos eso. No tanto eso, sino, no sé si hay, pues, por ejemplo, para cuando tienes un problema con Firefox, con el navegador, sí que hay unos pasos estándar que puedes realizar antes de ponerte en contacto con Ah, nosotros en el sí. foro. Ah, okay. Si pudiera haber algo de eso para Firefox OS, sería genial. Sí, okay. Bueno, por mi parte de momento no tengo nada más que comentar. ¿Algún comentario más? O... No, parece que no hay nadie. Yo mañana ya paso las notas al wiki porque creo que ya se ha resumido todo. Vale, pues yo mañana también subo el audio para que quede disponible para todo el mundo. Así que con esto pues creo que concluimos esta reunión de asistencia del mes de julio. Okay, no creo que nada más pendiente. Me pasa el dato por correo, ¿no, Pablo? Para coordinamos lo del foro. Escribiré a técnico y cuando técnico me conteste ya te digo yo a ti lo que sea, ¿vale? Okay, perfecto, perfecto.